Tamaulipas con rumbo a Matamoros, la luna me ilumina al trote del trailero. Cabalgo a medianoche, mi vida es el camino, y dos, tres aventones, los campos de algodón quedaron en mi infancia, cual pródigo huerquío. Sin más regreso a casa, meciéndose en la hamaca, mi viejo me decía: al norte resplandece la tierra prometida. Bordando la frontera se arrulla el río Bravo y veo mis recuerdos pasando de mojado. Al son del acordeón se abraza muy muy suave la polca con la cumbia, bailando por la calle el niño del sombrero con alma de rocola. Parece viejo lobo tocando la redoba. Si naces en el golfo, de golfo te la pasas con la mochila al hombro, rolando por la playa, clavándose en las olas. Salpica el sol costeño y a oscuras lo cobija mi cielo azul norteño. Bordando la frontera se arrulla el río Bravo y veo mis recuerdos pasando de mojado. Bienvenidos a una emisión más, programa número 50 de Nómada Sin Tópico. Les habla César y en los controles nos acompaña Juana. ¿Qué tal, Juana? Hola César, aquí controlando la nave espacial con un frío de muerte y con ganas de estar con ustedes estas 2 horas del programa de Nómada Sintópico. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando que se quede con nosotros durante 2 horas en este programa de Nómada Sintópico a través de Contrabanda 91.4 FM. Y el día de hoy tenemos un programa con bastantes temáticas, como intentamos en cada emisión. Y por un lado vamos a tener esta sección de Zapatear por el Mundo, donde, Juana, ¿qué es lo que vamos a tener? Hoy es la sección Zapatear por el Mundo, va a dar voz a los pueblos de Asia, mejor dicho, a los movimientos sociales desde Asia, porque últimamente aquí tratamos mucho de América Latina, pero no hay que olvidar el grito de otros pueblos. Y además, Gabo, que no se encuentra con nosotros el día de hoy, pero nos dejó una entrevista alrededor del tema Colombia con Juan del colectivo Maloca y Jordi de El Tinter alrededor de el tema que tratan. Es sobre la jornada, charla sobre el acompañamiento internacional y video documental Semillas en una Piedra, que se está organizando, que se ha llevado a cabo, y vamos a presentarles también esta entrevista. Por otro lado, Zapateando desde México, como cada quincena, nos presenta una temática muy interesante, porque allá en México, en Cancún, hubo una cumbre climática con varios representantes de varios países. México fue la sede, pero además de este encuentro de las representantes de las élites políticas, también hubo pues manifestaciones y un encuentro alternativo. Y bueno, pues este Zapateando nos va a hablar sobre justicia climática y los derechos de los pueblos. Más adelante vamos a estar con ellos. Además, vuelve otra vez con toda su fuerza Mariposas y Dragones, en esta ocasión con una entrevista a Andrés Agrosmen. Él es un cantante argentino y vamos a presentarles la entrevista que tenemos preparada. Y bueno, vamos a ver si desde Galicia, vamos a esperar si es posible contar con la presencia de Mónica Caldeiro con sus versonadas, la columna Versonadas. Y ya desde este momento vamos invitando a toda la gente que nos está escuchando que nos acompañe el próximo 10 de diciembre en Barrilonia número 8, Rambla del Raval número 8. El 10 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, vamos a estar teniendo una fiesta aniversario de Nómada Sintópico, en apoyo a esta radio que ha sido nuestra casa de producción radiofónica, Juana. Entonces invitamos a toda la gente. Así es, invitamos a toda la gente que venga con nosotros a mover un poco el esqueleto el 10 de diciembre, el viernes, en Barilonia, Rambla del Raval número 8. Bien, y ahora vamos a una pausa musical y comenzamos con la programación, la temática que tenemos preparada para todos ustedes. Invitamos a la gente que nos llame al 93-317-7366, 93-317-7366. Ya saben que también en nuestra página, en el blog, que es nomadasintopico.contrabanda.org, pueden encontrar nuestros programas anteriores y también algunas producciones que hemos hecho de manera muy particular para esta Contrabanda 91.4 FM. Vamos a una pausa y volvemos. In the end of the night. volvemos aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM y empezamos esta vez la sección Zapatear por el Mundo, que como les había dicho antes, voy a dar voz a los pueblos rebeldes desde Asia. El grito de Asia. Los movimientos sociales son los principales actores que luchan por un cambio en la sociedad, así que su importancia y efectividad se ha comprobado en muchas luchas. Los campesinos, los trabajadores, las mujeres, se confrontan a los mismos problemas tanto en América Latina como en Asia o África. Últimamente, aquí en Nómada Sin Tópico, nos centramos más en las luchas de América Latina, pero no hay que olvidar el grito de otros pueblos. Por eso, Zapatear por el Mundo relata hoy la historia de un movimiento social de Asia, un lugar muy diverso y colorido, donde se mezclan culturas y civilizaciones, religiones y sonidos autóctonos, donde no se puede hablar de una sola Asia, sino de varias Asias, donde los movimientos sociales difieren desde organizaciones sindicales, movimientos rurales de campesinos que luchan por sus tierras, hasta organizaciones de mujeres que se movilizan contra la violencia o movimientos urbanos de trabajadores, migrantes, jóvenes. Los movimientos sociales no salen de la nada, sino la injusticia, la desesperación, el deseo de cambiar, hacen brotar estas semillas de rebeldía. Assembly of the Poor, Asamblea de los Pobres, nace desde la lucha contra la construcción del dique hidroeléctrico Pak Mun, situado en la confluencia de los ríos Mun y Mekong en el noroeste de Tailandia. La construcción del dique se propuso para 1989, y los campesinos que vivían a lo largo del río Mun se opusieron a la construcción de este proyecto que implicaba graves cambios sociales y ambientales. Por eso, ellos organizaron un comité llamado Oposición al Dique Pak Mun. Además, empezaron a recoger firmas, pero nadie tomó en cuenta su grito. En 1991 empieza la construcción de esta presa de agua y se acaba en 1994, cuando los campesinos pidieron una compensación por los daños provocados, inundaciones, desplazamientos. El gobierno les ofreció una miseria, así que los campesinos rechazaron su propuesta y continuaron su lucha. En 1999, el comité toma el nombre de Assembly of the Poor, Asamblea de los Pobres, y los campesinos del pueblo destrozado por el dique empezaron a construir un pueblo nuevo. Así que el nuevo pueblo gozaba de un centro de medicina tradicional, de una escuela y de salas de reuniones para que la gente pueda reunirse y planificar su lucha. En el año 2000, Assembly of the Poor se extendió mucho y ayudó a la creación de otros 6 pueblos de protesta en toda la provincia, invitando a la gente a que se reúna, que grite su dolor y que luche contra los proyectos gubernamentales de desarrollo. En mayo de 2000, miembros de la Asamblea y campesinos participaron en una protesta en el encuentro anual del Banco Asiático de Desarrollo, donde se propuso implementarse una tasa en el agua de lluvia como un modo de aumentar los ingresos al servicio de la deuda externa de Tailandia. Como respuesta a esta decisión, en junio del mismo año, cientos de campesinos camparon fuera de la casa del gobierno central y pidieron un diálogo con los funcionarios del gobierno acerca de sus problemas. Pero la respuesta nunca llegó. Por eso, el 16 de julio del 2000, decidieron escalar los muros del gobierno. Tal vez de esta manera alguien los ve y les escucha. La represión policíaca no tardó en llegar. Golpes, gases lacrimógenos y detenciones. Entre los detenidos se encontraba una mujer de 80 años y una niña de un año de edad. Académicos, ONGs, grupos de derechos humanos salieron en apoyo a los manifestantes y Assembly of the Poor se hizo conocida en el mundo entero. Sin embargo, el 17 al 18 de noviembre de 2000, un grupo de matones ataca el pueblo. Queman más de 500 casas, escuelas, salas de reuniones y golpean a los campesinos. Detrás del atentado era una figura conocida por todo el mundo, la Autoridad de Energía Eléctrica de Tailandia. Como siempre suele ocurrir en estos tipos de actos, los culpables nunca pagaron por lo que hicieron. El pueblo sigue pidiendo justicia, pero el gobierno cierra los ojos ante estos ataques y violaciones, porque justamente él está detrás de todas las injusticias. Es el mismo gobierno que tolera la violencia, tanto en este caso como en el caso de Atenco, Oaxaca y en muchos lugares más. Sin embargo, nadie nos puede impedir luchar por nuestros derechos, nadie nos hace callar. La voz del pueblo es digna y por eso nunca muere. El gobierno de Tailandia no ha hecho otra cosa sino dar voz a la Asamblea de los Pobres para que su lucha llegue a ser cada vez más conocida a nivel mundial. Hoy en día, por ejemplo, cuenta con más de 20.000 miembros en todas las partes del mundo. Esto demuestra que la lucha nunca cesa y que el grito rebelde del pueblo vuela y se hace escuchado en el mundo entero. Bien, pues continuamos en Nómada Sin Tópico y a continuación vamos directamente hasta África, donde se encuentra nuestro compañero Amadou Ba, que él es miembro de Puente Humano. y nos va a comentar sobre el Foro Social Mundial en Dakar, que se va a llevar a cabo del 6 al 13 de febrero en el próximo 2011. Así es que vamos a escuchar para que nos vaya adelantando un poco de información sobre este tema que ocurrirá, bueno, que será algo importante. Adelante, Amadou. Bueno, hola, queridos compañeros. Y el próximo mes de febrero, 6-13 de febrero, tendrá lugar el Foro Social Mundial en Dakar, donde van a encontrar todas las organizaciones, todos los movimientos sociales van a encontrar aquí en Dakar, en la capital senegalesa. Y así, las actividades van a desarrollar en la universidad, en toda la universidad, en todas las facultades, y ya están ya la gente internacional estaría en Dakar, en el Centro BOP, para las preparaciones. Y lo muy importante es que han montado una iniciativa este año que se llama Dakar Extendido. Es que los que no pueden estar en el Foro Social Mundial, que no se pueden mover, que pueden participar en las actividades desde donde están. Es decir, para explicar un poco lo que es el Foro Extendido, es la búsqueda de la inclusión de grupos sociales o personas interesadas a participar activamente en el tiempo real y desde sus propios lugares de participación social durante los encuentros, debates y actividades del Foro Social Mundial de Dakar, mediante la realización de eventos locales, videoreuniones con grupos en Dakar y o participación a distancia en actividades de Dakar. Y estamos haciendo la prueba. Yo personalmente formo parte del Comité Dakar Extendido y casi los fines de semana estoy ahí en Dakar. Bueno, este fin de semana no, porque estoy un poco ocupado. Y hemos hecho una conexión con la gente del Foro Social Boliviano para hacer ensayos. Y ha sido algo muy importante, ha sido también un éxito muy importante. Y lo hacemos por Skype y también utilizamos un canal de Ustream en la pantalla de una página que está abierto, que se llama Open Office, aquí donde la gente donde están puede ver también la gente que participa en las actividades a través de Dakar Extendido. Y ha sido un éxito, porque las distancias ya no son impedimento para incluir una persona en el proceso del Foro Social Mundial. Porque si usa solamente una herramienta que estamos valorando para que todo salga bien, es Internet, una herramienta estratégica para fortalecer los dinámicos altermundistas en las luchas locales, nacionales, regionales, globales, etc. Y bueno, es así, para darles un poco. Y también decirles que hay los que van a estar, hay caravanas que van a pasar, que van a venir en el Foro de Dakar. Dentro de África van a venir gente de África, de Occidente Oriental, en caravana, pasando en países, juntando con esta gente y siguiendo hasta dentro de Senegal. Y también hay también una caravana también que va también de venir desde Egipto, pasando por Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Sahara, bajando hasta Dakar. Y bueno, eso es algo muy importante. Actualmente el día primero hasta el día 4 han organizado un foro senegalés, que es una iniciativa también de preparación del Foro Social Mundial en el Sigonchor, una ciudad que está en el sur de Senegal, en la región conflictiva, donde hay una rebelión que está en el sur, así para desarrollar, bueno, como tema el paz y cómo solucionar los conflictos y también cómo se puede hacer para controlar la gente, la base para poder controlar, bueno, la entrada y también parar también la influencia de la fuerza extranjera que va poniendo sus manos en los conflictos locales aquí en África. Y han estado aquí gente de Gambia, es un país que está dentro de Senegal, muy pequeño, gente de Guinea-Bissau, otro país que está en el sur, de Guinea-Conakry, de Mali, de Costa de Marfil, han estado aquí en Sigonchor para intercambiar. Y dentro de la misma iniciativa del Foro Social Mundial. Bueno, es algo muy importante. Invitamos también a Nómados Sin Tópico también estar ahí. Y si no pueden estar ahí, bueno, yo, bueno, les, ¿cómo se dice? Les digo que, les prometo que yo desde Dakar un domingo y voy a conectarme desde ahí, desde Nómada Sintópico. Y si queréis, voy a invitar a gente de distintos países, unos 4 o 5 o 6, para bueno, participar directamente en el programa Nómada Sintópico, para que la gente pueda participar, escuchar y aprovechar del foro social mundial también desde este programa, que es algo muy importante. Así es, Amadou. Dos preguntas. Mencionaste del primero al 4 que se llevó a cabo este encuentro previo. ¿Te refieres a este mes de diciembre que se va a llevar a cabo, al mes de enero del 2011? No, bueno, sí, ha pasado ya, porque era del 1 de diciembre hasta el 4 de diciembre. Perfecto. Es un encuentro que ha sido previo para tratar el tema de la paz, donde se han encontrado diversos grupos haciendo las pruebas de trabajo para el encuentro más grande del Foro Social Mundial en Dakar del 6 al 13 de febrero. Por otro lado, Amadou, pues obviamente esperamos contar contigo como parte de esta comunicación alternativa de todo lo que va a estar ocurriendo allá en Dakar. No sabemos si vamos a poder estar allá con ustedes, pero como bien mencionas, la distancia geográfica ya no es un impedimento si usamos estos medios electrónicos, esta tecnología como el Skype y el Internet en general, para crear estos vínculos de comunicación y donde la gente está trabajando, los movimientos sociales están utilizando esta tecnología también para un uso más político en un sentido alternativo, buscando otras formas que no sean tan opresivas, como también puede ocurrir con el Internet, que puede utilizarse para otro tipo de cosas. Amadou, ¿alguna otra cosa que quieras agregar sobre este encuentro que se acerca? Bueno, lo que quiero agregar es que también aproveché también para decirle que desde aquí Barcelona también que podáis también montar una actividad y para conectar directamente las actividades del foro. Y también sería también muy importante también que montáis también una actividad para conectar directamente con la gente de la preparación del foro que está allá en Dakar. Hay mucha gente de organizaciones que están allá en Dakar trabajando en el centro BOP, en la capital, y ahí trabajando todo el día en la preparación del foro. Y también están ahí para comunicar con actividades que ya están montadas, con gente también que monta actividades, desarrollan un tema desde fuera, y para comunicar con ellos cómo pueden hacer para participar, y también para proponerles también temas, también para proponer sus sugerencias, es algo muy importante, y va a ser un deseo muy, muy enorme para nosotros, que podáis montar desde ahí una cosa ahí con la gente alternativa. Agradecemos la invitación, Amadou. Obviamente vamos a estar muy pendientes y vamos a invitar también a nuestros compañeros de otras radios alternativas en Latinoamérica, como México y en otras partes también, para invitarlos con esto que nos estás diciendo, para poder comunicarnos y poder hablar directamente con la gente que se va a encontrar, pues de manera personal, de manera grupal, pero también a través de otros medios como lo es el Internet, y poder sacar la palabra de este encuentro que parece que será importante, Foro Social Mundial en Dakar del 6 al 13 de febrero. Amadou, muchísimas gracias. Sí, gracias, de nada. Gracias, y esperamos tu participación dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa musical y seguimos en Nómada Sintópico. En este juego, a mí siempre me toca perder. salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche que a veces estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Siempre te entiendo. No me importa letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Qué viejo que eres de juego, oh, oh, a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, oh, oh, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río. Estudios de Radio Contrabanda para Nómada Sintópico. Hoy tenemos una entrevista con varios compañeros. Tenemos a Jordi Pañella del Tinté. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y también tenemos a Juan del colectivo Maloca. Hola Gau, ¿qué tal? Buenas. Tendremos un tema bastante interesante: conflicto colombiano y el acompañamiento internacional. Dentro de las fiestas alternativas de San Andreu Palomar, que se están desarrollando pues desde el 26 de noviembre y las tendremos hasta el día 7 de diciembre, en las cuales se han abierto varios espacios para la reflexión colectiva sobre muchos temas, desde género, racismo, migraciones. Ha habido pases documentales y pues mañana, día 6 de diciembre, esta charla entre Maloca e IPO. IPO es el Observatorio Internacional de Paz. Ahí estamos. Bueno, primero que todo, gracias por el espacio que nos brindan para poder compartir estas reflexiones. Juan, ¿en qué consiste el acompañamiento internacional? La charla, como se titula, habla del acompañamiento internacional, el conflicto en Colombia. Por un lado, bueno, como ya hemos venido desarrollando diferentes actividades aquí en Cataluña, desde el colectivo Maloca, denunciando, digamos, el conflicto social, político y armado que existe en Colombia, desgraciadamente, hace 60 años. aunque hay que tener en cuenta que si nos retrocedemos un poco más en la historia, podemos decir que en Colombia no ha habido ningún día en paz, sino que por las circunstancias que se dieron en la mitad del siglo XX, surgió un conflicto de carácter armado con diferentes actores armados, legales e ilegales, con una insurgencia fuerte y presente en todo el territorio nacional, que ha derivado una confrontación armada que ya podemos decir que lleva más de 60 años y en donde la sociedad civil es la principal víctima de la guerra. Desde Maloca venimos trabajando con diferentes movimientos sociales en Colombia que llevan a cabo diferentes actividades en búsqueda de la paz, de una paz con dignidad, porque ahí hablamos que no queremos ni una guerra que nos mate, pero que ni una paz que nos oprima. Cuando hablamos de paz, hablamos de una paz integral, coherente, una paz con dignidad. Y en los últimos años la gente ha escuchado bastante acerca de Colombia desde las diferentes organizaciones sociales, organizaciones de defensa de derechos humanos, diferentes colectivos, ya que digamos acabamos de salir de uno de los periodos más sangrientos y crueles de nuestra historia reciente, que fue la del mandato de Álvaro Uribe Vélez, de un paramilitar narcotraficante que llegó al poder gracias a un tejido, digamos, criminal que se asoció para llevar a este señor al poder en Colombia. Actualmente hubo cambio de gobierno. Desde el colectivo Maloca queremos dejar muy claro que no es un cambio real, que es un cambio de cara, pero no de fondo ni de formas. La guerra en Colombia lamentablemente sigue cobrando muchas vidas, desplazando mucha gente, victimizando a muchas mujeres, revictimizando a las víctimas que ya han sufrido la guerra. Y el nuevo gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos, que era exministro de defensa del gobierno de Uribe, está intentando dar una nueva cara al gobierno después de un desgaste de 8 años muy fuerte, en el cual cayó, digamos, la imagen colombiana con el gobierno de Uribe, pero que finalmente en el campo, en las ciudades, sigue habiendo confrontación armada. Y como también solemos decir mucho desde el colectivo Maloca, como en Colombia no solo existe un conflicto armado porque sí, sino que existe un conflicto social, político, económico, que se ve cada día en las ciudades, en los pueblos, en las veredas, donde no hay condiciones, digamos, dignas para la vida humana, y donde esto de un modo u otro ha llevado a que haya un conflicto armado. Conflicto armado aparentemente sin salida, pero con una participación fuerte de diferentes movimientos sociales que luchan día a día por conseguir un país en paz, con dignidad. Desde hace 4 años venimos con diferentes organizaciones promoviendo el acompañamiento internacional. El acompañamiento internacional en Colombia se trata de personas, digamos, de otros países, en la mayoría países del norte, de Estados Unidos y de Europa, que van, digamos, a acompañar a las comunidades en resistencia civil no violenta, comunidades campesinas, comunidades de víctimas de crímenes de Estado, de mujeres, infinidad de organizaciones que hay en Colombia, para, digamos, hacer un efecto de disuasión frente a los atropellos de los actores armados legales, como puede ser la fuerza pública, o de los actores armados al margen de la ley, como pueden ser los paramilitares. Es lamentable que tenga que haber un internacional en Colombia para que se le respete la vida a un mismo colombiano o colombiana. Desde las organizaciones sociales y desde la gente que estamos trabajando fuera, vemos como una alternativa importante y muy viable y efectiva el acompañamiento internacional a Colombia. Al mismo tiempo que la gente que va a Colombia, gente que en su mayoría proviene de diferentes movimientos sociales en los países de orígenes, entonces también se abre como un espacio de intercambio y de un compartir, digamos, en el territorio, de aprender colectivamente, tanto de lo que pasa allí como lo que las personas que vienen de afuera aportan. Ha sido una estrategia de defensa de la vida, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la herramienta más útil a la hora de interlocutar, por ejemplo, con la fuerza pública, que están en teoría obligados a cumplir el DIH, para que se respete, digamos. Entonces, la gente internacional es una garantía que en diferentes zonas del país donde hay una confrontación armada muy alta, se respete, digamos, mínimamente la vida. Durante todos estos años de guerra, el Estado no se ha encargado de la seguridad de los ciudadanos y de dedicarse a defender la vida, a defender los derechos humanos. Organizar comunidades para el autoabastecimiento de recursos y cubrir necesidades, esto se está persiguiendo. Se hace necesario que haya ese acompañamiento internacional, ¿no? Claro, las organizaciones sociales, campesinas, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, ellas llevan un proceso de organización comunitaria, de defensa de la vida, la tierra y el territorio, y siempre han sido una piedra en el zapato para el gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano sigue unas dinámicas económicas neoliberales de mercado que están en búsqueda de recursos naturales, de políticas extractivas de recursos, y estos recursos naturales se encuentran en muchos casos en territorios habitados por comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes. Detrás de esto pues está todo el capital transnacional que está en búsqueda de estos territorios y que se ha aliado, digamos, con el gobierno colombiano y con las fuerzas paramilitares para hacer un despojo sistemático de la tierra y poder así satisfacer sus necesidades que tienen allí en Colombia. Si no hubieran esos intereses económicos, tal vez el conflicto que hay tan largo en Colombia se resolvería. Juan, ¿esto es así 100%? Pues 100% no, porque se me hace difícil pensar en el territorio de lo que llamamos Colombia como un territorio baldío. En el caso de que fuera un territorio baldío, habrían, y los hay, diferentes intereses tanto de una pequeña parte de la población nacional como de diferentes intereses de gobiernos extranjeros, como puede ser principalmente el Estados Unidos y la Unión Europea, o de diferentes capitales transnacionales que tienen allí la mira, como puede ser, como por ejemplo, unos intereses más geoestratégicos, intereses también más políticos por ser Colombia un aliado, digamos, en la región de Estados Unidos. Y, por ejemplo, con el tema del acuerdo militar que se hizo con Estados Unidos, que finalmente la Corte Constitucional lo echó para atrás. Digo, el acuerdo en el cual íbamos a tener 7 bases de los Estados Unidos en el territorio colombiano. Digamos que en este momento está parado, pero lo que pensamos es que tarde que temprano, quizás para la agenda política del año siguiente, va a salir adelante el acuerdo militar. Entonces hay muchos intereses allí que alimentan el conflicto armado, y por otro lado, y uno de los más importantes, es hay una confrontación por una lucha política, digamos, en Colombia, ¿no? Desde IPO estamos acompañando a diferentes organizaciones campesinas en situaciones de resistencia civil no violenta y en lugares donde la confrontación armada es bastante elevada. Son diferentes organizaciones campesinas que trabajan por la tierra, por la vida, por la tierra, porque los dejen permanecer, por la permanencia en el territorio, por que puedan desarrollar, digamos, sus estrategias productivas que han desarrollado comunitariamente a lo largo de la formación de las comunidades campesinas. Por otro lado, acompañamos a el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que es un movimiento social de víctimas de crímenes de Estado que se formó en el año 2005 de diferentes experiencias a lo largo del territorio nacional, que venían trabajando bajo diferentes principios como son la verdad, la justicia y la reparación integral, y también las garantías de no repetición, ¿no? Es una lucha que es bastante difícil en Colombia, ya que en Colombia tenemos cerca del 99% de impunidad, y sobre todo en los crímenes donde está relacionado directamente el Estado colombiano. Entonces venimos acompañando, digamos, todas las actividades que hace el Movice en Colombia. ¿Movice? Movice es una organización en la que acompaña a IPO, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Ok. Los diferentes capítulos, que le llaman así, capítulos en las diferentes regiones, actividades que van en la mira de la exigencia de la verdad, la justicia y la reparación integral. Bueno, una resistencia tremenda, pues que la violencia es de niveles exorbitados, ¿no? Pues aquí tenemos a Pañe del Tinté, que junto con La Araña Creación han creado varios documentales, ¿no? Pero el que vais a presentar el lunes 6, Semillas en una Piedra, pues es otro de estos mecanismos o medios que colaboran en ese camino de la paz. Entonces, Pañe, Te quisiera hacer una pregunta. Cuando vayamos a ver este documental el lunes, ¿qué vamos a ver en Semillas en una piedra? Semillas en una piedra es un documental que nace de una necesidad que tiene Aida, Aida de Prada, que es la compañera de La Araña. Ella vivió un año en Colombia y al regresar a Barcelona estudia el posgrado de Cultura de Paz. Entonces dice, quiero ir a volver a Colombia y conocer experiencias creativas que afrontan conflictos. Entonces la idea de ir a Colombia era por conocer conflicto, como muy bien dice Juan, social, político y económico. Aida había estado en Colombia y le interesaba regresar allí. Ella ya intuía que los colectivos a los que visitaríamos, su apuesta creativa sería muy interesante. Entonces viajamos a Colombia, estuvimos con unos 16 colectivos, colectivos que ya habíamos, entre comillas, filtrado, que fuera resistencia civil no violenta, y propuestas creativas de afrontar ciertos conflictos. Entonces, hay gente que el conflicto al que hacen frente es el conflicto de género, ¿no? Temas de agresión a homosexualidad, a transexualidad. Gente que hace resistencia al desplazamiento. Gente que es creativa en su construcción de una economía. Gente que es creativa en su quehacer como periodista, ¿vale? Entonces, el documental Semillas en una piedra es un trabajo inacabado, pero el lunes, día 6, en San Andreu, lo que presentamos son tres colectivos. Uno es la Red Juvenil de Medellín, una entidad muy, muy interesante. Yo diría, para resumirlo, diría que es una entidad antimilitarista, con todo lo que ello implica, que no es no al ejército, sino es sí a un modelo de sociedad donde la militarización o la violencia no es lo que rige la relación entre las personas. Veremos un grupo de teatro que se llama La Pola, que es un grupo de mujeres de Bogotá, muy interesante porque, o sea, son mujeres que la mayor parte de su tiempo lo pasan en la casa, y una mujer de un barrio de Bogotá, se llama Belén, les propone verse los domingos a la tarde para tejer. Pues ellas dicen que no, que esto es lo que hacen siempre. Les proponen hacer gimnasia y dicen que no, y terminan haciendo teatro. Entonces hacen una obra de teatro que se llama Tiempos de Mujeres, donde narran su vivencia personal como mujeres. Y pongo solo un ejemplo, ¿no? Ellas dicen, es que a mi hijo en clase le preguntan, ¿tu mamá trabaja? Y dice, no, mi mamá no trabaja. Dice, ah, vale. Dice, ¿quién es la primera persona que se levanta en tu casa? Dice, hombre, mi mamá. Dice, ¿quién es la última que se acuesta? Mi mamá. Entonces, ¿por qué dices que no trabaja? Que bueno, porque no sale de casa y no tiene una remuneración económica por su trabajo, ¿no? Entonces, toda la obra destila esto, ¿no? Esta situación que en ellas se encuentran. Y el último colectivo que aparece en el documental, un grupo de rap que se llama Los Renacientes. Es un grupo que forma parte de una comunidad que se llama Cabida, que es Comunidad Autodeterminación, Vida y Dignidad. O Vida, Dignidad y Autodeterminación, una comunidad de afrodescendientes desplazados de la zona del Chocó, de la zona del río Atrato y su afluente, el río Cacarica, que es la parte de la selva del Darién, que es la que hace frontera con Panamá, tiene acceso a los dos, al Mar Caribe y al Océano Pacífico, una zona geoestratégica muy importante. Ellos son desplazados en el año 97, están 3 años hacinados en un polideportivo de la ciudad que se llama Turbo, y en el año 2000 deciden regresar a su tierra. Los jóvenes montan un grupo de rap para contar la historia, para contar la resistencia y para contar el modelo de vida que ellos persiguen. Entonces, lo que es muy interesante de la convivencia con esta comunidad, que allí lo que nos enseñaron es que en Colombia hay guerra para desplazar a la gente. La gente que vivía en la cuenca del Cacarica, los paramilitares y el ejército los desplazan, los echan, asesinándolos, ¿no?, a través del terror, para básicamente planificar la construcción del último tramo de la carretera panamericana y plantar unos cultivos de palma africana, que es con lo que nuestros gobiernos ecologistas quieren llenar de combustible nuestros coches. Jordi, otra pregunta. ¿Para qué y para quién hacéis este documental de Semillas en una piedra? nosotros vimos que en Cataluña, que es el lugar donde normalmente estamos o donde siempre estamos, hay una desmovilización bastante grande. Y sobre todo, cuando hablas de creatividad, la gente imagina arte, ¿no? Ah, sois creativos, hacéis música, pintáis o hacéis teatro. Entonces, nosotros lo que nos interesa es que la gente que aparezca en el documental se vea reflejada, o sea, que no nos inventemos nada o contemos algo que no es, pero sobre todo que la gente que lucha o que resiste en Cataluña, o que quiere luchar, o que son, como decía Boal, subversivos en estado de sumisión temporal, descubran que hay formas creativas de resistir, que de ellas hemos de aprender. Nos interesa que la gente que lucha en Barcelona vea ese documental para tomar ideas. Te explicaré en un pequeño ejemplo, ¿eh? Sí. En lo que veremos el lunes no sale, pero en el documental final saldrá una experiencia de una comunidad de paz, se llama Comunidad de Paz San José de Apartadó. Es una comunidad que tiene una historia muy dura detrás, ¿vale? De mucha gente asesinada por los paramilitares, una empresa multinacional que se llama Chiquita Brands, antigua United Fruit Company detrás. Entonces, cuando les dijimos, no, queremos filmar creatividad y conflicto, nos dijeron, la creatividad era el regreso a la forma antigua de vida, antigua de hace 30 años, ¿eh? Que era vivir más repartidos por el territorio en lo que ellos llaman las veredas, ¿vale? O sea, cuando esta comunidad o esta gente es masacrada, lo que hacen es replegarse para vivir juntos y defenderse juntos, defenderse en el sentido de no es lo mismo matar a una persona que matar 100. Entonces aprendimos que para ellos la creatividad es eso, era volver a extenderse por el territorio para asegurar escuelas en todo el territorio, salud en todo el territorio, trabajar la tierra en todo el territorio. Es una creatividad que a mí me ayudó a cuestionarme el modelo ciudad, ¿no? O qué está pasando en Cataluña que los pueblos se están deshabitando. O sea que en este documental veremos unos trovadores de la resistencia, del Chocó, raperos ellos, poetas del rap. Veremos al colectivo de la Red Medellín, activistas antimilitaristas por la no violencia, y veremos también al grupo de teatro Pola. Denuncian pues la violencia patriarcal, que también es un autoritarismo, es una violencia, es una guerra, ¿no? Digamos, o de alta intensidad o de baja intensidad, pero que no tiene tanta visibilidad normalmente, ¿no? Muy bien, muy interesante. Tenemos ese lunes una jornada para descubrir, para aprender, para saber cómo está la cuestión en Colombia. Y bueno, y si alguien se anima, pues también para solidarizarse, porque el apoyo mutuo internacional es lo que, bueno, yo considero que los que nos puede salvar hoy, porque las luchas están localizadas y los magnates y los intereses están globalizados. Y bueno, pues este apoyo desde aquí pues lo ofrecemos. En Nómadas estamos abiertos a compartir, a informar y a seguir también cómo va las resistencias y pues todo el apoyo que podamos dar. Aquí estamos. Os agradezco un montón este compartir este rato y además pues este compartir con los escuchas pues esta actividad que va a haber. Lo repetimos el lunes día 6 dentro de las jornadas de San Andreu Palomar a las 5 de la tarde. En las carpas. Por último, dar las gracias a Contrabanda y a Nómadas en Tópico y por supuesto también a las personas que organizan las fiestas alternativas de San Andreu, que este año han dedicado un espacio para el tema de Colombia, y desde aquí quiero pues enviarles un saludo y las gracias por el espacio. Bueno, las gracias también a ustedes por dedicar este tiempo. Gracias, compañeros. Gracias, saludos. Pues continuamos en su programa Nómadas Sin Tópico y ahora Gabo nos va a dar un saludo desde Valencia. Gabo, adelante. Hola, compañeros, hola a todo el mundo ahí en Barcelona y en el mundo entero donde los escuchen. Estoy aquí en Valencia disfrutando de unos días de puente y aprovechando también para hacer algunos contactos y, bueno, especialmente pues con algunos compañeros de Radio Malva, con los que anoche tuvimos el gusto de compartir una fiesta, tremenda fiesta que nos pegamos en una casa ocupa que se llama Proyecto Malheim, que, bueno, hicieron la fiesta hortera y la verdad que me la pasé muy bien. Fíjate si me la pasé bien, que todavía tengo secuelas, ¿no? Pero agradable, muy bien, muy bien. Un buen ambiente. Y bueno, pues estamos viendo esta tarde para irnos para allá, Radio Malva, a ver el lugar, porque sería interesante pues crear más vínculo, ¿no?, con estos compañeros que están haciendo un trabajo tan bueno por aquí, por Valencia. Así es. Y bueno, pues es raro, ¿no?, pues escucharles así a la distancia, en vez de estar ahí en la cabina de mandos o con ustedes, pero bueno, me da mucho gusto escucharles desde aquí. Hasta ahora el programa pues va metiendo la línea, que es un nivelazo que te caga, la verdad, tíos. Estáis haciendo un trabajo muy bueno. Y bueno, no sé, nada más que eso, saludar y animar a todo el mundo que esté escuchándonos a que el día 10 de diciembre se nos vengan a la fiesta que estamos montando, ¿eh?, en Barrilonia, ¿lo habéis comentado? Sí, así es, Gabo, desde el inicio del programa estamos invitando a la gente y muy bien que vuelves a invitar. Sí, sí, sí, que el día 10 vamos a pasarla muy bien. Y bueno, con estos viajes de ir para aquí y para allá estamos aprendiendo muchas maneras nuevas de divertirnos, así que las vamos a aplicar ese día 10 con toda la gente que tenga el gusto de venir a compartir con nosotros. Muy bien, Gabo, pues muchísimas gracias. A continuación vamos con Zapateando. Nos habías solicitado una canción, Gabo, pero tenemos un problemita que no la podemos reproducir, entonces vamos a buscarte otra de tu agrado, de tu gusto, para que la disfrutes con esta pues fiesta y después tertulia de trabajo que tendrás con la gente allá de Radio Malva. Les enviamos un saludo. Y pues nada, te mandamos un abrazo, te esperamos aquí y con esta invitación a toda la gente para que nos acompañe el próximo 10 de diciembre allá en Barrilonia, Rambla del Raval, número 8. Gabo, te mandamos un saludo, vamos a una breve pausa musical y nos vamos con Zapateando. Dime. Ponme el temita ese que me gusta tanto y animo a la gente a que llame, ya sea para que le pongan un tema, ya sea para comentar lo que sea, que siempre es grato escucharos del otro lado del teléfono. Llamar al 93-317-36-73, ay, mi madre. Perdón, vuelvo a empezar. 93-317-73-66. Llama a Radio Contrabanda y comenta lo que quieras, pide temas. Llama. Adelante. Un besito, gracias. Abrazos. Tierra santa y bendita la cual habitamos. Soñar vivir en comunidad amando a su hermano. La gente se levantaba a sus áreas cotidianas y no morirse de hambre acostado en la cama. Un pueblo que es feliz rodeado de la fauna, que en el mundo no es nada sin nuestra Pachamama. Pero ha llegado el día más inesperado, la mañana gris y aún en verano. Fecha inolvidable como el 97, donde mataron hermanos con motosierra y machete. De recordar tanta gente que corría, mujeres embarazadas y niños que nacieron ese día. Pero algo doloroso en nuestra mente se quedó, ver cómo torturaban tanta gente en el Chocó. De forma inhumana a un hermano mataron, cortándole la cabeza y con ella jugaron. Hermano Marino López, ha regresado a tu tierra. Lo viste que son tus restos desde producto de la guerra. Tú y otros hermanos que la tierra cobijó. Es el gobierno y Ritualejo porque ordenó. Porquería, desgraciado que al Senado se lanzó, haciéndose el inocente después que el pueblo sangró. Vimos que destruido no se puede seguir, entonces nos organizamos para poder resistir. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están.

Bien, pues volvemos a su programa Nómada Sin Tópico. Son las 6:09 y estamos enlazados desde México con Zapateando. Adelante, Javier Azalea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Barcelona, buenos días acá en Xalapa, a toda la gente que hace posible el programa de Nómada Sin Tópico, a toda la gente de Contrabanda, a los compañeros de la que huelgas que se encuentran con el gran esto, a los compañeros de Radio Proletaria que los desmantelaron, pero de una u otra manera siguen allí en la pelea. Pues el día de hoy vamos a comentar un poco eso que ya anunciamos hace rato, de la, pues digamos, como los foros alternativos que se han organizado en Cancún, que están dando. A propósito del foro oficial que ellos han llamado de cambio climático y que los compañeros que están luchando por defensa de la vida están llamando más bien por el concepto de justicia climática, entonces de eso vamos a platicar un poco el día de hoy, pero antes vamos a poner una rola un poco irónica del personal que seguramente va a recordar muy bien César, porque es de por acá y yo creo que sí la conoce. Vamos a escucharla. Buenas noches, mi nombre es Rurik, vengo de San Luis Potosí representando al Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier. Somos miembros de una red nacional de afectados por la minería, somos miembros del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Estamos en contra de las mineras depredadoras y contaminantes, algo que en nuestro país se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Al día de hoy, el territorio nacional de nuestro país, el 25% de nuestro territorio, está ya concesionado a empresas mineras. Empresas mineras que utilizan técnicas de tajo a cielo abierto, lo que quiere decir que destruyen cerros enteros para molerlos y sacarle los minerales. O empresas mineras que utilizan químicos tóxicos para lixiviar y para obtener los metales u otros minerales, contaminando ríos, contaminando lagunas, contaminando aire, contaminando mantos acuíferos, contaminando el suministro de agua de las personas, de las ciudades. Nosotros en el FAO estamos en contra de las mineras, principalmente canadienses, que son las que tienen al menos el 80% de las concesiones en este país. Concesiones que se llevan los recursos naturales, pero principalmente que dejan contaminación. Es contaminación que en 2000 años no se va a regenerar la tierra. Dejan inutilizables las tierras para cualquier actividad humana. Ni siquiera el asentamiento humano puede persistir en esos lugares por los altos niveles de toxicidad con químicos cancerígenos. Nosotros llevamos 15 años luchando contra Minera San Javier en San Luis Potosí. Tenemos ganados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos logrado cancelar el proyecto. Sin embargo, la corrupción en este país ha logrado que Minera San Javier y muchas otras empresas mineras continúen con la explotación de nuestro territorio nacional y de todo nuestro planeta. Siendo la minería la segunda industria más contaminante de este planeta, es una de las principales provocadoras de la crisis climática, del calentamiento global. Solo es precedida por la industria petrolera. Nosotros los invitamos a que se informen acerca de la actividad minera y que conozcan las nuevas formas de explotación minera en este país, siendo una de estas las más destructivas y más contaminantes. No es minería pasada como todos la recuerdan, es una nueva minería que contamina y que destruye y que está sobre cualquier cosa en este país. Nuestra Constitución dice que la minería es una actividad prioritaria, inclusive está sobre los asentamientos humanos. Y el gobierno en este país, de todos los estados, de todos los partidos, apoya a las empresas. Hemos descubierto redes de corrupción mucho más elaboradas que las del narcotráfico. Hemos descubierto que el presidente, los gobernadores, los diputados, los presidentes municipales están involucrados con mineras en todo el país. Los invitamos a que se informen para esta explotación y para esta destrucción de nuestro territorio nacional y se sumen a los esfuerzos que están encabezando el Frente Amplio Opositor y la Red Mexicana de Afectados por la Minería para que se involucren, ya que esto nos afecta a todos los cuerpos de agua del país y principalmente destruye nuestro territorio nacional. Gracias. Bien, pues volvemos, Javier. Problemáticas de tipo ambiental que se están denunciando, digamos que las organizaciones que llevan mucho tiempo luchando pues por la defensa de su territorio, de lo que el capitalismo llama los recursos naturales, pero que para la gente es pues los medios de vida prácticamente, están haciendo una serie de denuncias, digamos, criticando el concepto de cambio climático y utilizando más el concepto de justicia climática. Y en ese sentido, digamos, las mineras a cielo abierto de todo el continente han sido verdaderamente un desastre ambiental, y en México, digamos, la primera y la que está haciendo hasta ahorita, digamos, el botón de muestra es la minera San Javier, como comentaba este compañero en el audio, en donde se ha demostrado que no solamente destruye el medio ambiente, destruye también una comunidad, destruye una cultura y además corrompe, digamos, tanto a la sociedad misma, pero sobre todo a la clase política, a los grupos empresariales, a los medios de comunicación, para que oculten la verdad de lo que está pasando. Y también pues divide a las comunidades e incluso buscan formar grupos de choque para enfrentar a la gente que se opone a la minera San Javier. Es uno de los diversos temas que se están tratando en estos foros alternativos, y por eso nosotros les vamos a platicar un poco de estos conceptos de la justicia climática y los derechos de los pueblos como se está manejando ahora. En tanto que en Cancún, Quintana Roo, México, gobiernos y representantes de los grandes contaminadores del planeta se reúnen, lo que algunos ya califican como una reunión con fracaso anunciado y otros de manera más clara han denunciado como una gran simulación. Abajo se mueven otras fuerzas que desde la defensa del territorio luchan no solamente por la naturaleza, el medio ambiente y la vida, sino por una posibilidad de futuro para el planeta. El concepto de cambio climático pues ha sido muy criticado, pues trata de naturalizar el desastre ambiental provocado por la voracidad del capitalismo, sus megaempresas, sus estados, gobiernos y corporaciones e instituciones transnacionales. Otras voces han dicho que se trata de una crisis climática, es decir, de una crisis ambiental que está profundamente relacionada con la crisis del capitalismo mundial, algo que va más allá de una crisis en la economía y la política. Es una crisis de la civilización occidental que se empeñó en destruir, mediante la colonización, el saqueo de la guerra, a otras selecciones civilizatorias y culturales, algunas de las cuales sobreviven y se erigen hoy en una alternativa de vida, de cultura y de civilización frente al desastre planetario. Nos referimos especialmente a las culturas indígenas del mundo. Frente al intento del capitalismo de lucrar con el desastre ambiental, pretendiendo que los mecanismos del mercado por sí solos pueden mejorar el medio ambiente y buscando hacer nuevos negocios que sustituyan a los combustibles fósiles como el petróleo, a costa de destruir más el planeta con la energía nuclear, las presas hidroeléctricas, las minas a cielo abierto, los transgénicos y biocombustibles, los afectados ambientales plantean el concepto de justicia climática. Hay diversas movilizaciones y foros alternativos como el Climaforum 10, impulsado por las ecocomunidades que tratan de ir a la raíz del problema, el modelo desarrollista del capitalismo y plantean descrecer, regresar a las economías locales de maneras tan directas como dejar los minerales donde están, bajo tierra, y despavimentar, volver a dejar la tierra libre, los ríos libres, la vida. Una gran movilización la impulsaron la Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, quienes han realizado varias caravanas internacionales de denuncia y resistencia, que confluyeron en Cancún para visibilizar y denunciar el desastre ambiental en México, la injusticia climática que reparte para sus beneficiarios millonarias ganancias y para los afectados los saldos negros. Dejar intoxicadas y envenenadas sus tierras, agua, aire, desplazadas sus comunidades y afectadas o enfermas sus vidas. Ellos han planteado un foro internacional de justicia climática, diálogo de los pueblos en el que participan entre diversos sectores sociales y con ellos los pueblos indios de México. Estas voces plantean conceptos profundamente anticapitalistas como los derechos de la madre tierra. Y allá en Cancún, entonces, en este foro por justicia climática, alterno a la cumbre de la COP16, pues se encuentran también medios alternativos que están haciendo un trabajo, como siempre, pues bastante fuerte para sacar las voces de las resistencias que ahí se están planteando. Entonces vamos a escuchar otro audio, estos dos audios que estamos presentando, el que escuchamos sobre la minera San Javier y este que vamos a escuchar es un mensaje de una organización en Guatemala, pues son producidos por Regeneración Radio, se pueden escuchar y bajar otros en la página de Regeneración, y vamos a escucharlo. Guatemala. Muy buenas tardes a todas y todos, un cordial saludo desde la tierra del maíz, desde el territorio maya también de parte de Guatemala. Traemos un cordial saludo para todas y todos. Venimos 24 representantes de Guatemala, de las organizaciones que integramos la Vía Campesina en Guatemala, como es CONAVIGUA, Conic, Cook y Senoc, pero también venimos hermanados con Huaquip Kieh, que es la Coordinación y Convergencia Nacional Maya en Guatemala, quienes la incorporamos cerca de 30 organizaciones, entre ellas las que venimos, como es la Asociación Ceiba, la Coordinadora Juvenil, como es el CUC, como es también Conavigua, entre otras organizaciones que venimos. El día de hoy fuimos partes ya desde el día de ayer, mejor dicho, de las caravanas, desde allá de la Mesía, en la frontera por Ciudad Cuauhtémoc, y todas las demás recorridos que hicimos. Llevamos poco más de 1.500 kilómetros recorridos para estar acá, para unir nuestra voz con ustedes. Les decimos que traemos un mensaje tan importante de nuestros guías espirituales, de los dirigentes de las comunidades en resistencia, de las de más de 47 consultas populares municipales que se han hecho en Guatemala, diciéndole un no rotundo a la explotación minera a cielo abierto, diciéndole un no rotundo a las más de 300 solicitudes de explotación minera, 129 explotación, o mejor dicho, instalación de hidroeléctricas, megaproyectos y los monocultivos. Sabemos que estamos en un tiempo tan decisivo, donde igual los el pueblo maya, como los pueblos indígenas, somos los pueblos y el sector donde van a venir las soluciones. Desde la visión y la cosmovisión maya, desde aquel planteamiento del buen vivir que hacen nuestros hermanos del sur, que recorre todo Centroamérica, debe llegar al norte, en donde, recuperando nuestra cosmovisión, que la lucha es en defensa de la vida, y la vida lo tenemos los seres humanos, las plantas, los animales, lo tienen los cerros sagrados donde se mueven las energías ancestrales, los centros ceremoniales, las ciudades de nuestros abuelos, los mayas y todos los demás pueblos indígenas. Venimos a decir que nuestra madre tierra no se compra ni se vende. No es mercancía el agua, no es mercancía la riqueza mineral, ya que el oro, la plata y el metal son con los huesos de la madre naturaleza que sostienen. El petróleo y el agua son la sangre de nuestra madre tierra, que si se saquea va a generar un gran desequilibrio y va a llevarnos a una total destrucción. No es solo pensar de cómo usarlo alternativamente las energías de la madre tierra, sino que cómo usarlo racionalmente para no llevar a una destrucción desde el uso que le hagamos a la energía de la madre tierra. Necesitamos reforma agraria, como bien lo planteamos en la vía campesina. Necesitamos la producción para la soberanía alimentaria, para que nuestros pueblos no tengan más hambre, no sufran desnutrición y tengamos eso, un buen vivir. Por eso venimos desde el centro... Adelante, Javier. Bueno, pues un poco esto es parte, digamos, del panorama amplio de denuncias que seguramente se van a estar publicando, que han surgido aquí a propósito de Cancún. Y pues con esto nos despedimos, nos escuchamos dentro de 15 días. Y pues un saludo a toda la doctora allá en Barcelona y a la gente que escucha esto, pues tanto en la repetición como luego o quizá en el podcast del blog de Nómada Sintópico. Por aquí se despiden las compañeras. Adiós, compañeras, muchos saludos desde Jalapa. Gracias. Pues un abrazo pues a los medios que están ahí en Cancún, se me van a olvidar, pero entre otros están Notilibertas, Cronopios, Radio Zapote, La Que Huelga, Radio Pozol y varios, bueno, Regeneración, y pues sigan la señal de lo que está pasando a través de todas estas frecuencias y páginas de los medios libres en internet. Adiós. Muchas gracias, reciban un abrazo. Bien, pues seguimos en Nómada Sintópico, agradecemos a Zapateando por esta conexión y ya de fondo estábamos escuchando esta guitarra, porque lo que sigue a continuación es una entrevista con Andrés Ajrosmen, que él es un músico argentino que radica aquí en Barcelona. Vamos a escuchar esta entrevista y volvemos después para despedirnos en Nómada Sintópico. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿qué tal? Sí, Andrés Ajrosmen. Ajrosmen

Y bueno, ahí en la página del MySpace voy avisando todos los conciertos. Y noticias varias. Llegarás. Mentiras. Tristeza rítmica. Bien, pues nos despedimos. Esto fue su programa Nómada Sin Tópico, número 50. Invitamos a la gente a que nos acompañe el próximo 10 de diciembre a partir de las 20 horas en Barrilonia, Rambla del Raval número 8, donde vamos a tener una fiesta de aniversario de Nómada Sin Tópico y en apoyo a Contrabanda FM 91.4. Por nuestra parte es todo, Juana. Pues así es, les esperamos allá el 10 de diciembre en Barrilonia, Rambla del Raval número 8. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Hasta la próxima.